A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi ti presentiamo. Bevimo allora e poi ne usciamo fuori. A salute. A saco. Buenos días, chicos y chicas. Esto se titulaba Próxima, acercándose al objetivo del último trabajo de The Soul Snitchers. Sniffing and Snitches, algo así muy raro, es un título muy raro, ¿no? Sniffing and Snatching, ya te lo he dicho varias veces y nos sirve aparte de como sintonía para, bueno, para decirte que son unos de los que vienen al Imagina Funk, ya sabes, ese festival que se celebra en Jaén. y aproximándonos al objetivo, pues es lo que intento yo aquí ahora, acercarme al objetivo de entreverte y hacerte pasar este próximo par de horas, más o menos, hoy será más que menos, lo más entretenido posible. Y nada, para ello te he traído como siempre un mogollón de música. Empezábamos con estos de los Soul Snitchers. Seguimos, te voy a poner otra también, que bueno, se titula algo así como que no lo puedo soportar. Y en esta canta Jim Bell Martin, o Jimmy Bell Martin, que es otro de los que normalmente va con ellos en directo. Y tendrás ocasión de verlos en Jaén si vas este año, ya te dije el 7 y el 8 de agosto. Ah!

Bueno, pues vámonos ahora con Black Joe Louis y los Honey Beats. We'll be right back.

près du ramdam, je me connais. Oui, à Sing Sing, je finirai. J'ai un coupe-coupe à cran d'arrêt. Non, rien n'aura raison de moi. J'irai chercher ma Lolita chez les yé yé. Ni les tam-tam des yé yé yé. Los Jazz Beat. I love you, yes, I love you. I love you. De las belugas. Say, boy, what you doing around my jazz? You found the funk. Now you have to swing it. Swing. Jazz. Swing it. Jazz. That's it. Jazz. Yeah, you feel it in your heart. Swing it. Roll it up. Big Al Dowling, esto es. Didn't have much money there, but the cost of living was low. There was always food on the table, my bed was nailed to the floor. And while I left one day, Lord, I'll never. Hey, I wish you were back in deep Arkansas, 40 miles south of Little Rock, Lord. About the place where I call home, down on Cornbread Road. Is so far away. One day I got tired of dreaming, then I caught me a northbound train, and since I left, my worried mind ain't never been the same. Hey, I wish you were back in deep Arkansas, 40 miles south of Little Rock, Lord. That's the place where I call home, down on Cornbread Road. In the soul, Chicago, yeah. I switch a train to the southbound track. Lord, it sure is hard to see them cars go rolling on down the Hummingbird Express. When I got to stay and earn my pay, doing what I know best. And here I am, Lord, a working man, tied to a woman's skirts. And I'm thinking of home and a heavy Joe. Good old Arkansas. Hey, I wish you were back in deep Arkansas. Y esto que viene ahora son Baby Al and the Capes. Come on, everybody, don't feel shame. Bow your partner and do your own thing. Tell you something. I don't worry. my baby gives a thing to. You better hear what I say. I don't worry myself about who my baby gives a thing to, 'cause it ain't no use. Because what you don't know won't hurt you, so all that worrying ain't no use. Oh no, I'm warning all you fellas to look at life the way I do. Come on now, I'm warning all you fellas to look at life the way I do. Oh yeah, yeah, yeah. There ain't no doubt about it, somebody else is gonna love her too. Oh yeah, you better come on now and hear what I say. You don't have to worry, she's gonna give it away. She's gonna give it away. Let me tell you what she'll do. When she goes out at night, I don't worry about what she's gonna do. Oh, no, no, no, no, no. When she goes out at night, I don't worry about what she's gonna do. Oh, yeah, no, no. She's gonna do what she wanna anyway. So all that worrying ain't no use. It just ain't no use. You don't have to worry, not a thing. She's that kind of woman, yes she is. She's gonna give it away. She's gonna give it away. You don't have to worry, baby. She's gonna give it away. It just ain't no use in worrying now. She's gonna give it away. Vámonos con Mickey Murray. My own. Y esto que suena, ya sabes lo que es, la sintonía del pico de las siete notas. Sabes que es una sección del programa donde, bueno, te cuento cosas muy raras, como digo yo, que no nos cuenta ningún medio de desinformación. Y en este caso hoy te he traído una vez más el libro de Miguel Jara, el de Traficantes de Salud, cómo nos venden medicamentos peligrosos y juegan con la enfermedad. Y tenía varias, tengo dudas de lo que te voy a leer, pero bueno, hay un par de cosas o tres que me gustaría leerte porque, bueno, están así como que de plena actualidad, aunque el libro ya tiene, pues no sé, 4 o 5 años, no sé exactamente cuánto tiempo tiene el libro, pero vamos, tiene eso, para que tenga 4 o 5 años tranquilamente. Luego lo miro si acaso para otro día. No, mentira, mira, la primera edición de enero del 2007, o sea que vamos, tiene 2 años. 2 años y muy poco. Bueno, pues el título del párrafo que te voy a leer, que si ves la tele seguramente te suene algo a lo que hay ahora. Pues te voy a leer el negocio de la crisis en Argentina. Dice algo así: Si la industria duda de la ANMAT, A-N-M-A-T, o sea, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la Agencia de Medicamentos Argentina, está haciendo terrorismo. Repito, si la industria duda de la ANMAT, está haciendo terrorismo, aseguró el ministro de Salud de Argentina, el doctor Ginés González García, durante la clausura del primer Congreso Argentino-Brasileño de Medicamentos Genéricos, celebrado en diciembre del 2002 en Buenos Aires. El máximo responsable de la salud en dicho país cuestionó a la industria farmacéutica. Decía, o dijo, si esta duda de que los medicamentos son intercambiables, debería retirarlos del mercado porque fueron autorizados por ser genéricos similares e intercambiables con la droga original. Nuestro compromiso como médicos es con los pacientes, por eso nos gusta decirles la verdad, y el verdadero nombre de los medicamentos es el nombre genérico, y esto es lo que permite poder elegir dentro de los distintos precios que tienen los preparados de una misma sustancia. González García apostó por una política de prescripción de fármacos esenciales para fomentar el ahorro en plena crisis. La difícil situación del país andino, desde que a finales del 2001 sufriera un descalabro político y económico, también ha deparado buenos dividendos a instituciones que, en teoría, no tienen como fin como único fin el lucro. Una docena de generosas donaciones que llegaron desde el primer mundo para paliar la emergencia sanitaria fueron devueltas por incluir basura hospitalaria. La mayoría provenía de Estados Unidos, pero también de España y Francia. Medicamentos y alimentos caducados, colchones manchados con sangre, prótesis dentales y bisturís usados son algunos de los insumos solidarios o solidariamente enviados al país, denunció el director general de aduanas, Mario Das Neves. Este funcionario recordó que las empresas norteamericanas que realizan donaciones se benefician con exenciones impositivas. Dice, hay veces que las donaciones parecen ser un presente griego. Bueno, Las Neves narra que un cargamento procedente de dicho país contenía el desguace de un centro odontológico. Venía hasta un sillón de odontólogo manchado con sangre, y la historia clínica de una paciente indicó: como ayuda humanitaria en el puerto de Buenos Aires también aparecieron 30 kilos de medicamentos caducados procedentes del equipo español del fútbol o de fútbol Racing Club de Santander. Su destinatario fue el Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, presidido por el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. La exportación de fármacos en malas condiciones a países pobres es una práctica repetida por numerosas compañías del campo de la salud. Los estados menos favorecidos suelen poseer legislaciones permisivas, quizás suaves con respecto a otros más poderosos, sobre la calidad de los productos sanitarios que se venden dentro de sus fronteras. En algunas regiones, los médicos son más ingenuos o están menos preparados profesionalmente que en los países ricos. Esto lo aprovechan algunas corporaciones que disponen igualmente de un ejército de visitadores sanitarios encargados de presionar para que las ventas farmacéuticas aumenten. El cloranfenicol, un fuerte y peligroso antibiótico, es un producto relacionado con más de 10.000 muertes en Japón. A pesar de las advertencias de los riesgos hechas a los doctores, las ventas aumentaron año tras año, hasta que en el 75 aparecieron limitaciones estrictas en cuanto a su uso. Las exportaciones de cloranfenicol desde Japón a los países asiáticos subieron de manera espectacular poco después de que dichas restricciones se pusieran en vigor, publicaron Melville y Johnson en un libro que se titula Peligro Mortal, efectos de la prescripción de fármacos, Editorial Planeta, Barcelona, 1984. Esto lo tienes en la página 86. En el año 89, la empresa Cibaheici o Ceiji desarrolló el clioquinol, un novedoso germicida que Japón vendió con el nombre de Seishozai, cuyo significado es medicamento que prepara el estómago. Este producto causó graves problemas oculares. El gobierno japonés prohibió el remedio durante la década de los 70, pero Cibaheici continuó comercializándolo en los lugares que lo permitían, si bien los mercados se encuentran ahora en los países en desarrollo. Las crisis pueden ser buenas ocasiones para hacer negocios, oportunidades de inversión para empresarios sin escrúpulos. Al mal tiempo, buena píldora. Durante los últimos años, los argentinos y argentinas han tenido serias dificultades para conseguir bienes básicos para su supervivencia, pero la venta de fármacos antidepresivos ha aumentado. Una investigación de Andrei Lakov, profesor de la Universidad de California, ha mostrado que durante agosto de 2001 la empresa farmacéutica argentina Vago, fabricante del Tranquinil, promovió una campaña denominada Semana de los Desórdenes de Ansiedad. La iniciativa comercial animó a los ciudadanos a acudir a los hospitales si sentían ansiedad. El éxito fue tal que dos meses después la compañía anunció que el citado mes batió todas las marcas de venta de Tranquinil. La venta de antidepresivos creció entre junio de 2000 y el mismo mes de 2001 un 16,5%. Esto fue resultado de la recesión económica o de las prácticas promocionales de las farmacéuticas, preguntó Lakoff. La conclusión es que durante los críticos acontecimientos que vivió el país, las corporaciones supieron convencer a buena parte de los psiquiatras para que recetasen productos que en Estados Unidos se utilizaban para la depresión por causas biológicas. Estos fueron ingeridos por ciudadanos víctimas de la lógica ansiedad psicosocial del momento. En Argentina, en octubre del 2004 se contraindicaban prácticamente todos los psicofármacos para menores de 18 años, pero dos meses después se modificaron las advertencias según el caso y la contraindicación se restringe solo a la paroxetina, ya tratada en este libro. Bueno, Si la crisis de 2001 fue provocada, al menos en parte, por las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, en la próxima, de haberla, mucho nos tememos que tenga una buena participación la industria farmacéutica. ¿Os suena, verdad? En un país que aún lucha por recuperarse, el precio de los medicamentos ha crecido un 77% desde la fatídica fecha, según un estudio realizado por la Asociación de Agentes de Propaganda Médica. Además, la facturación se ha disparado más del 80%, y no porque más personas tengan posibilidades de acceder a los medicamentos. Todo indica que quienes están obteniendo la mejor parte son los laboratorios, en detrimento de una administración pública sanitaria que puede entrar en urgencias en cualquier momento. Bueno, pues espero que os haya molado eso que os acabo de leer. Como diría aquel, ahí queda eso, ¿no? Y nada, nos volvemos a la música otra vez con una canción que se titula Vero. Vero, de Verónica. Y bueno, ya que tengo una cuñada que se llama Vero, Verónica, aunque no nos está oyendo, se la voy a dedicar a ella y a todas las Veros que me estáis escuchando, sea en directo o sea después grabado, cuando quiera que sea. Son Anthony Joseph and the Spasm Band. This is a story about a woman called Vero. Now, Vero is what you would call la jobless. She's one of them women that you meet her in the middle of the night. She gonna look really beautiful, but when you look, she got one cow foot and one real human foot, you know. Bring it on! Hey! Oh! Oh, long, long, long, long, long, long, long, long.

The people can't. he's on the front line fighting for his right to live. He's given everything, now there's nothing left to give. His country called his name to do the dirty work of war. And now he's fighting for a job they don't call his name no more. There's a fire in the heart of the jungle, and it's helter-skelter, nothing but a free-for-all. Omar and the Howlers. Este Omar es Omar Kendyke. Si recuerdas cuando os hice los especiales aquellos de, bueno, de los hermanos Vaughan, Stevie Ray Vaughan y de que para descanse, y de Jimmy Vaughan, pues este Omar Kendyke había hecho, hizo un disco hace, pues eso, también un poco, me parece un par de años, con Jimmy Vaughan, el autopista de Jimmy Reed. Bueno, pues era para que hilaras uno con otro. Vámonos con la Power Blues Band. Pop

pues estos dos que van a sonar ahora juntos son Jimmy Thackeray y David Wright. Get you off my mind. Little by little, watch my love slow down. Whoa, yeah. You know what it means to be alone. Today you're laughing pretty, baby. Tomorrow you could be crying. You live for the day, leave mama on his own. Got a little child, he's trying to make it on his own. Whoa, yeah. Every dog has its day. There are good dogs, the bad ones fade away. Oh yeah, you know what it means to be alone. Today you're laughing, pretty baby. Tomorrow you could be crying. Ahora, ye Tommy Castro. Sometime it runs. feeling all right. Let it high alcohol. I don't know where I'm going this time. One thing's for sure, I got your loving on my mind. Now I've been all through Texas, North and South Carolina. I've had all those women and heard all those lies. I'm headed back to your place, baby. Still got your loving on my mind. Eso, esto que sonaba ahora eran la Brand New Blues Band. Y ya para ir acabando, bueno, pues hace mucho tiempo que no sonaban por aquí los Screaming Chitty Wheels con un temazo que le da título al a uno de los dos discos que creo que tienen en directo solo. Era el Shaking the Blues Life. Acabando, pero hoy la bola extra que tenemos es una burrada. Me dieron la idea ayer los ministros que tocaron en la calleja La Ciega. Bueno, eso ya, como siempre te digo, tienes bueno, varios sitios donde poder ir a pasar un rato agradable. Últimamente en Oviedo tenemos varios sitios, por lo menos que yo conozca. Yo te digo los que conozco, seguramente habrá más, pero yo no me lo sé. Pues eso, ayer tocaron en la Calleja La Ciega los Ministros. Ya sabes que todos los jueves hay sarao en la Calleja. Los viernes suele haberlo también en la antigua estación y en la Pizarra y en la Plaza de la Catedral. Ahí suele haber también todos los viernes concierto. Y como no, en el Bar Dincos también hay, bueno, algunos miércoles, algunos jueves, algunos viernes, algunos sábados y algunos domingos también conciertos. O sea que últimamente estamos, bueno, bastante bien en lo que al concierto se refiere. Y bueno, tocaron una de AC/DC y me dieron la idea al final, y me dieron la idea para hoy cerrar el programa con un trallazo que, pues eso, incluso ni muchos seguidores o muchos fans de AC/DC, que es de quien te voy a poner un temazo increíble, es el Baby Please Don't Go. Lo que pasa que es en una versión que hicieron allá por el 76, antes de salir de Australia. Con 21 años tenía Angus y me parece que 26 o 27 Bon Scott. Es una auténtica burrada. Yo lo tengo en DVD y bueno, mientras que lo escuchas tú o mientras que lo escucháis, yo lo puedo ver aquí, y es tremendo. Es un show que monta el Angus cuando era jovencito, enseñándoles el culo ahí a las, literal, a las chicas, que bueno, cuando sintáis las cookies allí ponerse histéricas, pues es que les está enseñando el culo, literal. Es una pasada de vídeo. Si lo quieres, ponte en contacto conmigo y te lo puedo pasar sin ningún problema. Ya te digo, el baby, aquí quedáis con el Baby Please Don't Go, una versión como de 13 minutos me parece que es, y es auténticamente bestial. Esto será lo que cierra el programa allá. Después de esto, creo que ya con la cortinilla del beso tendrás bastante ya hasta la semana que viene. Espero que te haya gustado. De momento vamos con los AC/DC, que cualquier día les haremos un monográfico. Oh, you grab your heads and clapping? All those who are playing with themselves. Come on! That's better. We'll be right back. estupendísimo espectáculo, vamos. Ya te digo, yo lo he estado viendo aquí y bueno, es alucinante. Bueno, nada, me parece uno de los mejores broches que se pueden poner a un programa de música en la radio. Solo me queda nada, despedirme de vosotros, esperando que lo hayáis pasado bien, haberos entretenido, era lo que se intentaba. Nada, eso, espero teneros ahí el viernes que viene. Si os ha gustado, espero que repitáis. Y nada, aquí os quedáis con la cortinilla del beso y será hasta entonces. Intentaré hacerlo mejor. Bye bye.